Bueno. Juan Carlos, queremos preguntarte sobre lo que dejó el discurso de Alberto Fernández. Pero, a ver, ya lo conversamos, ya sabemos lo que Claro, fue. claro. Pero, ¿cómo reacomodó un poco la escena, la coyuntura de la política en la Argentina, el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa? A horas ya de haberse consumado, digamos, ¿no? Sí, yo creo que está bien eso de reacomodó, ¿no? En fin, porque aparece con una fuerte iniciativa política, el presidente, el poder ejecutivo, en un momento de fuerte confrontación, porque si tomamos el escenario que teníamos desde unos días antes, desde unos meses antes, había un creciente escenario de confrontación. En realidad viene desde el primer día del nuevo gobierno, que casi no tuvo resuello. Acá hubo una oposición cerril, fuerte, que trató de obturar el funcionamiento del gobierno, del parlamento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este discurso, que tiene un punto culminante en la decisión política del tema de la deuda, del tema del Fondo Monetario Sí. Internacional, pero que muestra en general, tanto por el modo en que lo formula, por el balance que hace de toda la gestión, que en realidad es lo que corresponde, ¿no es cierto?, en la Asamblea Legislativa, y por la cantidad de propuestas que plantea desde el presente hacia el futuro, muchas de las cuales son de carácter parlamentario, que yo lo valoro y lo rescato mucho, porque el presidente persiste en que participe el Parlamento de proyectos de ley trascendentes, como los que tuvimos en el año 20, en el 21 lo mismo, no sé si vale la pena enumerarlos, pero son muchos muy trascendentes, de forma tal que, y después se lo ve muy, muy firme, yo diría, la ofensiva, frente a ciertos poderes fácticos que lo vienen o bien obturando o bien agrediendo, porque esa es la pura verdad. En Sí. primer lugar, el Poder Judicial no ahorró descalificaciones hacia la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, planteó varios proyectos de ley para incidir en la transformación del Poder Judicial, y después muchos otros proyectos de ley, hidrocarburos, después la ley de financiamiento educativo, un nuevo proyecto, ley de reforma de Educación educación superior. superior, Sí. en fin, Ahora, Juan además, Carlos, déjame hacerte ahí un punto, porque es cierto que anunció una enorme cantidad de medidas y proyectos, y también es cierto que algunos de ellos, los más centrales, quedan un poco en la nebulosa. Te voy a dar dos ejemplos bien distintos. Cuando habló del tema investigar la legalidad o no y las responsabilidades del acuerdo con el fondo, inmediatamente después el Banco Central hace un pedido a la CIGEN, si no me equivoco, Sí, y a la Oficina y a la Anticorrupción. Oficina Anticorrupción. Hace un pedido concreto y se empieza a instruir. O sea, ahí está claro por dónde va el tema, digamos. Respecto al tema Poder Judicial, lo decíamos en el comienzo, no quedó claro, por ejemplo, cuál es el instrumento con que el Congreso va a hacer el control cruzado del Poder Judicial. Y esto abre o abrió un montón de elementos para salirle al cruce al gobierno, que por supuesto lo iban a hacer igual, porque el Poder Judicial no sabe de qué se trata, pero ante todo le clava la trinchera lo más cerca posible de la situación actual, ¿no? Va a ir a dar la pelea. Esto está claro que la reacción es de manual. Pero hoy por hoy no sabemos bien de qué se trata esa comisión, qué facultades, qué otras decisiones se van a tomar en ese sentido. ¿No te da esta sensación? No, A ver, ¿por qué? Argumenta. porque primero, que no es solo lo único que dijo, disculpame, pero yo insisto, Sí. planteó cinco iniciativas parlamentarias de reforma del Poder Judicial, planteó funcionamiento del recurso, cambio en el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, Sí. definiendo la exacta competencia de la Corte Suprema de Justicia. Consejo de la Magistratura, reforma para despolitizar el Consejo de la Magistratura, ¿Cómo? juicio ¿Cómo? por Pará, jurado. pará, pará. ¿Cómo? ¿Cómo? Son proyectos de ley al Parlamento. ¿Qué característica tiene el proyecto? No, lo enunció. ¿Cómo va a decir todo el proyecto? No, Lo lo que yo digo es que enunció está y bien. después planteó un tribunal de garantías. O sea, como cinco proyectos de ley, los enunció, dio el título, bueno, es la decisión política del presidente, el Poder Ejecutivo, de mandar esos proyectos. Tampoco explicó cómo es el proyecto de ley de educación superior, ni de reforma, ni de financiamiento educativo, ni del sistema energético y de hidrocarburos, pero los enunció y los planteó. También el año pasado dijo, voy a mandar la interrupción voluntaria del embarazo, y no explicó ningún artículo de cómo iba a ser. Entonces, yo creo que en ese, y además de esas iniciativas concretas, que creo que es el camino que está buscando, más allá de que insistirá en la reforma del Poder Judicial que ya trató el Senado de la Nación, que tiene media sanción y que está trancada al diputado. Pero al margen de eso, que los cordobeses le dijeron que no lo votaban, y en fin, tiene cinco iniciativas para meterle la mano al Poder Judicial, y después lo convoca políticamente al Parlamento a que efectivamente cumpla el papel, el papel que debería cumplir el Parlamento, un papel más enérgico de control del Poder Judicial. Esa es una convocatoria política. O sea que ahí hay una bicameral que juegue un papel mucho más fuerte. Bien. Así que yo francamente, y después lo del fondo, insisto, ahora no tiene sentido ya reiterarlo demasiado, pero es una decisión política muy trascendente porque no solo que inicia una querella, sino porque además hiere la legitimidad del Fondo Monetario Internacional ante propios y extraños, incluso en la arena política internacional. O sea, el gobierno argentino está impugnando la acción del Fondo Monetario Internacional, la descalifica jurídicamente, dice que violó su propio estatuto, y eso no es una cuestión, ¿cómo te diría?, doméstica. O sea que ahí hay una decisión política muy, pero muy trascendente, ¿no? Obviamente. Bien, bien. Muy chiquito, Juan Carlos, porque ya nos tenemos que ir. ¿Crees que hay un punto de inflexión? ¿Hay un cambio en el modo del presidente de avanzar sobre estos temas? Mira, yo no tanto en el modo, porque, bueno, levantó el tono y fue más enérgico en dos o tres momentos de las dos horas. Sí. Y eso está bien y es lógico. Yo creo que más bien hay, yo diría, una continuidad de un momento nuevo desde el punto de vista cualitativo de la política, que es el que ya venía y que ahí lo ratifica y yo diría lo robustece. Bien. ¿No? Así que creo que sí, es un momento muy interesante el que allí surge, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre. Chau, chau. Abrazo grande. Juan Carlos Junio.